Rodong Sinmun, órgano del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, publicó el día 15 el comentario titulado «Hay que conocer bien la vía verdadera para la paz y la reunificación de la península coreana». El material señala como sigue. Hace poco, el actual gobernador de Sur Corea visitó Alemania. En su discurso pronunciado en el anterior ayuntamiento de Berlín, cumplimentando la invitación de la Fundación Kerbo, presentó el llamado proyecto de paz en la península coreana, consistente en rumbo de la política de 5 puntos para con el norte y 4 propuestas al norte. Si las autoridades sureñas desean sinceramente la paz y la reunificación de la península coreana, no deberán perseguir impuros propósitos encomiando las experiencias de reunificación de otro país, sino que admitir totalmente la verdadera vía para la paz y la reunificación y ponerla en la práctica. Esta vez, el gobernador surcoreano alegó que el mayor desafío encarado por la península coreana es el diferendo nuclear del norte, e insistió en que el desmantelamiento nuclear del norte es precisamente la condición fundamental para la paz de la península. Su teoría ridícula muestra bien su siniestra intención de eludir la responsabilidad de la destrucción de la paz de la península y desarmar al norte por ayuda de las fuerzas extranjeras. Ahora las autoridades de Sur Corea explican que el kit del proyecto de paz en la península coreana es aliviar la tensión y mejorar las relaciones intercoreanas mediante los diálogos y las cooperaciones. Y hasta fingen tomar inmediatas medidas prácticas para engañar la opinión pública. Sus palabras melosas sobre el diálogo y mejoramiento de relaciones ocultan su propósito de prestar primordial atención a inducir y presionar al norte a desmantelar armas nucleares junto con Samoyanki y tomar este asunto como objetivo del diálogo y del mejoramiento de relaciones. El gobernador surcoreano expresó que realizará el intercambio y la cooperación no políticos separándolos de las circunstancias política y militar, y que será bueno comenzar con el asunto más fácil de resolver. Para esto, presentó su decisión de llevar adelante primero la realización del encuentro de familiares y parientes separados, el intercambio deportivo y el negocio y colaboración no gubernamentales. Pero él está equivocado. Hoy, la demanda unánime de la nación coreana es el mejoramiento radical de las relaciones norte-sur y la apertura de la nueva época de la reunificación. Nosotros declaramos ya varias veces que con gusto le daremos la mano a cualquiera que conceda importancia a los intereses fundamentales de la nación y desee el mejoramiento de las relaciones norte-sur. Y propusimos convocar una gran reunión pannacional en que participen todos los partidos políticos, organizaciones y compatriotas de todas las clases y capas del interior y exterior del país, incluidas las autoridades de ambas partes. Así, ya exhortamos a Sur Corea a lograr el viraje trascendental para la paz y la reunificación de la península coreana. Las autoridades surcoreanas no tienen que contrariar a la aspiración de toda la nación y la corriente de la época dependiendo insistentemente de las fuerzas extranjeras, sino que estrechar la mano de buena fe de sus connacionales para entrar en el camino justo para el mejoramiento de las relaciones norte-sur y la reunificación independiente.